te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Quiero agradecer a mis compas de Guiso Soberano por invitarme a participar, a colaborar con su programa que es tan necesario. Bueno, compas, lo mejor, la mejor energía para el programa de hoy y los de siempre. Pan integral de trigo con semillas de lino y girasol. Esta vez vamos a compartir esta receta para acompañar también, como decíamos la vez pasada, con un matecito, con un té, con un jugo. El pan es símbolo de unión, de amor y calidez. Te invito a realizar esta receta sintiendo agradecimiento por la abundancia que nos regala la naturaleza. Rinde 2 panes. Ingredientes: 1 kilo de harina integral de trigo, 650 centímetros cúbicos de agua, 10 gramos de levadura en polvo, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de sal, 200 centímetros cúbicos de semillas de lino, 500 centímetros cúbicos de semilla de girasol, aceite, cantidad necesaria. Preparación. Antes de empezar, conviene calentar la mesada donde se va a amasar, si es de mármol o granito, apoyando una olla de base ancha con agua hirviendo y verificar que en el lugar no haya corrientes de aire que dificulten el leudado. Si no es de estos materiales, tendremos que buscar otra manera de calentar la mesada. Tal vez no sea tan importante. La noche anterior, calentar 500 centímetros cúbicos de agua hasta que hierva. Agregar las semillas de lino, tapar y dejar hasta el día siguiente. Hervir los restantes 150 centímetros de agua y agregar a la gelatina que se formó con el lino desde la noche anterior. Verificando que la mezcla esté tibia, añadir un poco de harina, la levadura y el azúcar y mezclar bien, preferentemente con un batidor manual de alambre para que no queden grumos. Dejar tapado el recipiente con un repasador y en lugar templado. Unos 20 minutos o hasta que forme espuma y se note que se inició el proceso de leudado. Agregar entonces las semillas de girasol, la sal y mezclar bien. Poner la harina restante sobre la mesada tibia. Hacer un hoyo en el centro e ir agregando la esponja leudada. De a poco y mezclando con una cuchara de madera hasta integrarla totalmente. Comenzar a amasar hasta que se forme una masa tierna y elástica. Ajustar agregando más agua o harina si fuera necesario. Colocar en un recipiente adecuado, preferentemente de plástico, para que conserve el calor. Previamente mojado con aceite y girarla para que la superficie expuesta quede aceitada y no se seque. Tapar con un repasador húmedo y dejar levar en lugar tibio y sin corrientes de aire. Luego amasamos y repetimos el procedimiento 2 veces más. Finalmente dividimos la masa en 2 bollos, que serán de unos 850-900 gramos cada uno. Colocar en 2 budineras de tamaño adecuado, deben llenar solamente las 2 terceras partes para dar lugar al leudado final. Con un cuchillo filoso, hacer 3 cortes de 1 centímetro de profundidad en la parte superior de cada pan y ubicar en lugar templado sin corrientes de aire. Cubrir con un repasador liviano y dejar hasta que casi dupliquen su tamaño, 45 minutos aproximadamente. Precalentar el horno y cocinar a temperatura moderada, 180 grados centígrados, por espacio de 50 minutos a 1 hora. Al retirarlos, si no se despegaron fácilmente, dejar unos 10 minutos e intentar de nuevo. Colocar sobre alguna rejilla de alambre hasta que se enfríen bien. Y estos panes se pueden congelar dentro de una bolsa de freezer, bajándolos a la zona inferior de la heladera la noche anterior a ser usados. Y así después nos despertamos con un rico desayuno. Linum usitatissimum. Hoy elijo el lino para el botiquín, Nati. De toda la planta solo se usan las semillas, que son bien conocidas. Con 2 cucharaditas de las mismas y 1/2 litro de agua hirviendo, se prepara una infusión que es emoliente, refrescante y diurética, y se usa en todas las inflamaciones internas. En las enfermedades intestinales se administra el cocimiento en lavativa, que también se usa en gargarismos, forúnculos, irrigaciones vaginales, etc. Las semillas reducidas a polvo constituyen lo que se conoce con el nombre de linaza, con la que se preparan cataplasmas emolientes y madurativas. Pero dada su fácil alterabilidad, sería conveniente moler las semillas en el momento de usarlas. De la misma se extrae un aceite que, refinado, es comestible y se usa en las hemorroides, disentería y cólicos. El lino es sobre todo laxante y desinflamante, y sus principales indicaciones son inflamaciones de la vejiga y del recto, almorranas, catarros de la garganta, ronquera, tos seca y dolorosa, úlcera de estómago, catarro intestinal, inflamación de la uretra, muy eficaz contra el estreñimiento. Para uso interno, en forma de cocimiento de 1 cucharada sopera de semillas por 1/2 litro de agua, varias tazas al día. Contra el estreñimiento, se pone en remojo durante la noche 1 cucharada sopera de semillas en un vaso de agua con 4 ciruelas secas y al día siguiente se toma la mezcla en ayunas. Para uso externo, se preparan las cataplasmas de harina de linaza. El lino, sea como tisana de las semillas, como cocimiento para compresas, como harina de linaza o como aceite comestible, proporciona curaciones extraordinarias, que conoce muy bien cuántos han experimentado personalmente con este medio nutritivo, fortificante y curativo. No hace mucho tiempo fue descubierta en el lino la vitamina K, que tan importante papel desempeña. La carencia de vitamina K acarrea la falta de poder de coagulación de la sangre y la disminución de la resistencia de las túnicas vasculares. La harina integral de lino puede ser considerada como un completo sustituto de la leche y productos derivados. Este excelente producto natural reemplaza a los cereales, incluso a las nueces, por su contenido natural y no perjudicial de albúmina y aceite muy saludable. ¿Qué diferencia hay entre las propiedades de la albúmina animal tan dañosa que produce mucho ácido úrico y otros venenos y la albúmina natural del lino, completamente exenta de este temible efecto? Son muchas las enfermedades resultantes de continuas fermentaciones en el estómago. Cuando el pan y las harinas de cereales producen fermentaciones, deben suprimirse por completo de la dieta. Pero entonces hay que hacer un sustituto que, teniendo el mismo valor alimenticio, no produzca fermentaciones. Este sustituto nos lo brinda la naturaleza en la harina integral de lino. Que esto es así, nos lo demuestra el hecho de que con la tisana de semillas de lino pueden ser curadas las muchas enfermedades causadas por las continuas fermentaciones en el estómago, de las cuales citamos algunas a continuación: abscesos del estómago, abundancia de ácidos en el estómago, asma, blenuria, catarros de los órganos respiratorios, cirrosele, diabetes, diarrea, dismenorrea, menstruación dolorosa, enfermedades del estómago e intestino grueso, enfermedades de los riñones, envenenamientos y trastornos del metabolismo, estreñimiento, fermentaciones en el estómago, flema, gastralgia, gastrodinia, hemorragia del ano, hemorroides, hinchazones, manos y pies fríos, obesidad, pechos purulentos, inflamados y endurecidos, pleuresía, ronquera, tos, tuberculosis pulmonar, úlceras, úlceras intestinales, uretritis, etc. Repetimos, muchas enfermedades se curan evitando el pan y los cereales que producen fermentación y empleando el medio curativo harina integral de lino. Para la aplicación interior sirve también, como antes se indicó, la semilla de lino en tisana, endulzada con miel, especialmente para la tos, ronquera, flema endurecida, etc. Exteriormente se aplica en forma de cataplasmas calientes. Mientras que las comidas de cereales tienden a obstruir el cuerpo, las semillas de lino tienen un efecto totalmente contrario, es decir, purificante, reparador y altamente curativo. La harina integral de lino remojada no fermentará, aunque esté así durante varios días. Pero como precaución, conviene guardarla en un lugar fresco y seco. Como ningún otro alimento, la harina integral de lino neutraliza fácilmente y ahuyenta los perjudiciales trastornos del metabolismo y del ácido úrico. Pero no hay que consumirla en excesiva cantidad, de 50 a 100 gramos al día como máximo, pues su rico contenido en albúminas y aceite obliga a un uso limitado, como ocurre con las ricas y nutritivas nueces. La harina integral de lino puede ser usada en las comidas tanto seca como remojada, con toda clase de bayas frescas, frutas frescas o desecadas, como asimismo con toda clase de verduras crudas y ensaladas de lechuga, escarola, apio, etc., o de plantas silvestres. Todos los alimentos curativos pueden ser preparados con un poco de harina integral de lino. Condición esencial es respetar el límite de consumo diario arriba indicado. Cocidas las semillas de lino con clara de huevo o crema de leche, se emplean para curar las quemaduras. Otra poesía más del querido Juan L. Ortiz. Oh, esta lluvia. Oh, esta lluvia estival con grave son de arpa tan dulcemente bañada. Hay una claridad pálida, llena de alma y de delicia. Los árboles, aunque oscuros, están voluptuosos. Recordemos entonces que si se producen fermentaciones en el estómago, depende del organismo, el rico pan de harina de trigo integral que compartí al principio, lo vamos a tener que modificar y utilizar otra harina, como puede ser la de lino. Hoy escuchamos en la presentación de la columna, como siempre, al dúo Karma. También escuchamos a Leticia Gobi o Leti Burbuja con su canción Colibrí. a Jaime Torres con su disco Electroplano. Y utilizamos los siguientes libros. Para la receta, Vivir es ser feliz, pilares ayurvédicos para la belleza y el bienestar. Para los consejos, Consejero de Medicina Natural 1, Plantas de Carlos Cosel.